cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa aquí en las noches de Radio Esperantia y de unas cuantas emisoras amigas que en estos instantes conectan con nosotros y emiten pues la programación de Radio Esperantia ya desde hace una hora con el amigo Juan Luis Pérez y ese fantástico programa La Casa del Ratón, y ahora pues un ratito más con nosotros. Comenzamos semana con las pilas cargaditas y prestos y dispuestos a compartir contigo todo este tiempo de música que hemos preparado con todo el cariño del mundo, como decimos siempre, y además no es mentira, que es verdad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien te va a acompañar los próximos minutos, y sin más, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. Hoy hemos comenzado con un virtuoso de la guitarra, es japonés, se llama Yosuke Onuma. Y este era el segundo álbum que lanzaba ya por el año 2003. El primero Nuyas del 2002 y el último que ha grabado y que tengo conocimiento hasta el momento es el 2006, 3, 2 y 1. Y curiosamente no es de Kioto. Casi todos los músicos que te proponemos aquí, pues curiosamente son de Kioto. Es como si hubieran creado una ciudad de los músicos ahí en Japón. Pues mira, una ciudad para ingenieros, otra para músicos, otra para químicos. Pero parece ser que no es así. Que en Akita, de donde es originario Yosuke Onuma, pues también hay músicos y además muy buenos. Él es guitarrista, un virtuoso de la guitarra. Desde pues comienzos del siglo empezó a ganar adeptos y seguidores y bueno, festivales de jazz en la zona de la prefectura de Akita y también en Kioto y Tokio. Pues es uno de los fijos. Yosuke Onuma, esto es su segundo álbum, como te dije, Summer Madness. Y precisamente pues no nos hemos complicado la vida y hemos elegido el tema que le da título. Con él hemos comenzado y un pedazo de álbum que servirá de portada. Ya sabes que para ver las portadas esta es espectacular en radioesperantia.com y en esperantia.com, donde tienes todos los textos de los podcasts, la lista de reproducción, enlaces, ahí puedes escucharlo. Y en directo pues también radioesperantia.com y esperantia.com, donde tienes reproductores. Al igual que un momentito antes de los programas, los colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Y a través de la plataforma TuneIn, que puede escucharnos en móviles. Seguimos. Este es un músico espectacular, aunque está más dedicado a componer sintonías y bandas sonoras que a pues su actividad de dar conciertos por ahí. Se llama Craig Sharman, neoyorquino. Y esto es una maravilla. Se llama Blue Horizons. La portada es una maravilla. Sharman, su álbum Blue Horizons. Esto se llama Surfeando el Mar Caspian, Surfing the Caspian Sea. De este guitarrista, bajista, también teclista, aunque a lo que más le pega es a la guitarra. y el álbum, te dije, tiene una portada extraordinaria. Se ve con un fondo de mar y él pues ataviado como si fuera un pintor, con boina típica de pintor, con la paleta en una mano y en la otra pues tiene como una especie de, no sé bien si es un pincel o un bolígrafo, y lo que está pintando o escribiendo es realmente pues una partitura muy ingeniosa y que merece la pena. Craig Sharmat, neoyorquino, y su álbum Blue Horizons. Estamos encantados de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. No nos cansamos nunca de decir todo, porque realmente es la verdad. Es una verdadera gozada estar aquí, juntitos, escuchando toda esta música. Espero y deseo que te guste. No voy a decir la mejor música del mundo, pero bueno, se hace lo que se puede. Música que, como dice Juan Luis, música que nos gusta, música que realmente disfrutamos. Pues seguimos, vamos con un indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es un dúo, Allen and Allen, su álbum Impressions, un álbum realmente pues impresionante. Desde el año 2003 y pertenece a una pues hornada, o bueno, una industria se podría decir, de música gospel. Música surgida a raíz de las iglesias, sobre todo baptistas norteamericanas, donde se ven pues esos coros impresionantes que hacen palidecer a cualquier orquesta sinfónica o filarmónica. Llega una filarmónica, una celebración de esos y parecen chiquititos, y ten en cuenta pues el tamaño de una orquesta sinfónica o filarmónica. Yo tuve ocasión de estar en Nueva York, quería presentar una obra de teatro y tal, estaba ahí por ahí. Todos conocemos Broadway, pues está Off Broadway y después Off Broadway, que son tipos de Off Broadway, sería pues que no son musicales, y Off-Broadway serían pues obras ya pues un poco pues experimentales. Y bueno, entré en algunas iglesias a ver y te quedabas impresionado de los salones de actos que tienen allí. Que bueno, algunos teatros de por aquí se quedan también pequeños. Bueno, pues Allen y Allen pertenecen a esa industria, pues todo este tipo de música virtuosos, surgidos a raíz de coros y bandas de música de iglesias. De hecho se llama música gospel. Y es recomendada por un montón de reverendos de esas mismas iglesias. Música fantástica, que empieza siendo música religiosa, pero fíjate, suena perfectamente. Es un saxofonista y un teclista. Y el resto, pues coros y poquito más. Pero bueno, todos los trabajos que tienen son verdaderas maravillas. Allen and Allen Impressions, año 2003. Espectaculares. Otro dúo, que es trío o cuarteto, depende cómo lo mires. Trinity's Seven, Five or Five Seven. You can always call his name. Savior, you were there to grant me blessings and good favor. How would I live, Lord, live without Christ in my life? So empty and lonely, it's only a matter of time. Trinity's 5-7 se presentaba con este álbum homónimo y hemos escogido este You Can Always Call His Name. Espectaculares. Sí, te dije que eran dúo, trío, cuarteto, porque han pasado por varias épocas. Dúo, trío, trío, cuarteto, dúo. Pero bueno, lo vamos a dejar en trío, que es como se presentaron. Trinity's 5-7. Son de Nueva Orleans, Luisiana. Y pegaron realmente un verdadero pelotazo con este álbum. Aunque en nuestro país, aquí en España, sobre todo en Europa, pues han sido relativamente poco conocidas. Pero siguen haciendo sus cositas. Pues seguimos, nos vamos con un señor que lo has podido ver o bien como jugador de baloncesto o como bajista. Wyman Tisdale. Realmente fue una pena que se muriera. Nos dejó porque lo hacía realmente bien. Esto es el Can't Hide Love de su álbum Two Face, Why Man This Day, el espectacular tocando el bajo. Exquisito a la hora de mimar el bajo, Wyman Tisdale, que comenzó siendo jugador de la NBA y cuando se retiró empezó una portentosa carrera como bajista. Wyman Tisdale nos dejó hace unos añitos, lamentablemente, y eso que perdió la música, pero al menos, pues mira, como digo siempre, nos queda su recuerdo y su legado musical. Ya sabes que puedes encontrarnos en un montón de sitios, esperantia.com, radioesperantia.com, tenemos en Twitter Radio Esperantia, en Facebook, Google Plus, Twitter, o sea, no hay pérdida. Y para escucharnos en directo, los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, recientemente también en iVox, en iVox. Si tienes móvil y dices, es que me gustaría escucharlo en el móvil, no hay problema, te descargas la aplicación TuneIn y nos puede escuchar también buscando Radio Esperantia. Y nada, que estamos encantadísimos de compartir contigo toda esta música fantástica y seguimos con un indicativo y más música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. versión antes se llama Revival, de la neoyorquina Martine Girault. Martine, que es chica. Un prodigio de voz. Y un disco en el que he estado un poco investigando y he encontrado versiones japonesas, indonesias, malayas, chinas. Normalmente pues sacan el disco normal y está pues con las mismas portadas, pero este disco no sé qué tiene, que se ha traducido un montón de idiomas. Martine Girault. Todo el disco es una maravilla, espectacular. Revival, y nos hemos quedado con este tema especial. Desde jovencita, a los 12 años, ya apuntaba maneras y empezó a hacer coros. Y como vocalista empezó a ganarse la vida, muy, muy jovencita. Especial, estás en Confusión, compartiendo toda esta música. Todo este tiempo aquí con nosotros, ya sabes, Radio Esperantia y todas las emisoras amigas que hasta ahora comparten con nosotros sintonía, frecuencia, y nos abren una ventanita a todos sus oyentes. En internet ya sabes que los reproductores los encuentras en Facebook, Twitter, Google Plus, y fijos siempre en radioesperantia.com y esperantia.com, donde encontrarás también todos los podcasts, que es en lo que se convierten las grabaciones de los programas que emitimos, como por arte de magia. Seguimos, nos vamos con otro estilo, el toque ilimitado, un limited touch. Esto se llama I Hear Music in the Street. Música ochentera, funky, música de baile, aquí en Confusión. Música inconfundible del comienzo de los años 80, una década prodigiosa para la música de baile, el funk, la música. música negra en general, que vivió una época dorada, aunque bajo mi punto de vista pues sigue manteniéndola, digan lo que digan. I hear music in the street, yo escucho música en la calle, de su álbum homónimo, de, con el que se presentaba en el año 81, el toque ilimitado Unlimited Touch. Aquí estamos en Confusión y en este punto queremos agradecerte que estés sintonizando nuestro programa, tanto si llevas un ratito o si acabas de hacerlo, y por supuesto también si acabas o estás escuchando cualquier podcast de Confusión y concretamente pues este mismo. Pues seguimos con más música y nos vamos a Nueva York. Ahí en Nueva York, desde hace mucho tiempo, pues el conocido DJ, mezclador Little Louis Vega, que se llama realmente Luis Fernando Vega, es de ascendencia puertorriqueña, aunque él es neoyorquino, pues empezó a hacer sus pinitos. Y realmente a mí me encanta todo lo que hace porque tiene un gusto espectacular. Y aquí en este caso, pues recreado un tema espectacular, valga la redundancia, que me repito más que el ajo, de un percusionista venezolano que se llama Luisito Quintero. Sí, así, Luisito Quintero lo llaman. En los discos aparece Luisito Quintero, es percusionista. Y como vocalista, la chilena Claudia Acuña. Es un tema que me encanta, es un poco larguito, vamos a intentar dejarlo pues bastante tiempo, pero en cualquier caso te va a encantar. Confusión, Little Louis Vega, Luisito Quintero y Claudia Acuña. Fíjate qué maravilla. Se llama Free My Soul. En Confusión, aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora nos abren su ventanita. tema es Soul, libera mi alma, la voz de Claudia Acuña, que es una vocalista chilena. Aquí en Canarias la hemos visto ya en alguna ocasión en festivales de jazz, una voz prodigiosa también, fantástica. El percusionista Luisito Quintero, venezolano. Y el remezclador, productor, DJ neoyorquino Little Louis Vega, que es de ascendencia puertorriqueña. A Luisito Quintero lo he conocido a través de este trabajo de Louis Vega y bueno, aunque está mucho más metido en el mundo de la salsa y la música latina, pues en jazz ha hecho algunas cositas y habrá que investigarlo, sobre todo jazz latino, que hay un montón de exponentes fantásticos. Pues aquí seguimos en Confusión, nos vamos con un indicativo y ya pues contrarreloj, mirando con el rabillo del ojo a el reloj. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. qué gozada. Se llama Impressions, el tema que le da título al álbum de este dúo Allen, creo que son de Filadelfia, porque estaba buscando y no he encontrado concretamente, pero creo que son de Filadelfia, ahí en Pensilvania. Pero lo dejo ahí entre paréntesis. O sea que no lo afirmo, no pondría la mano en el fuego, pero me da que sí. Música gospel, música religiosa, de la que extraemos pues muchos temas y que nos encanta. Proviene de todos esos coros, esa orquesta o gospel de todas las iglesias norteamericanas, que hacen verdaderas maravillas. Allen and Allen. El año 2003, su álbum Impressions. No confundir con una firma de abogados de Virginia que también se llama así, Allen and Allen. Y buscando en Google también me encontró Allen and Allen, que es una empresa maderera de Oregón. Estos son Allen and Allen, saxofonista y teclista. Su álbum del 2003, Impressions. Y ya pues a puntito de decirte adiós, pero todavía nos queda para un par de temitas. Jim Samuel es un compositor, teclista, y hace pues gozaditas. De vez en cuando pues nos brinda algunos, lo que él llama covers. Y en esta ocasión sobre smooth y dance. Esto se llama Get It On. Música fantástica de este virtuoso de la música, compositor, arreglista, que se llama Jim Samuel Gettiton. Y nosotros que nos tenemos que ir marchando, pero bueno, en esa última hora pues nos ha dado el toquecito a través de algo que no hemos comentado, que es por Gmail. Aquí es que quien no nos encuentra es porque no quiere, de verdad. El amigo Antón de Lugo, al que le mandamos un saludo fantástico, está escuchando el programa. Y también a una amiga, Raquel de Lalín, que le mandamos pues otro saludito fantástico. Pues que no tenemos tiempo para más. Gettiton, Jim Samuel, hasta aquí Confusión. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y nada, cada día pues cierra la persiana y al día siguiente abre un nuevo día con nueva persiana. Y esto que decimos pues muchas veces, es que te repites como el ajo, es que creemos en ello y bueno, sería un latiguillo, pero no es latiguillo, es que creemos en ello y como nos gusta pues reivindicarnos, pues lo hacemos. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Si nos escuchas en directo, ya sabes que ahora tienes La Casa del Ratón y después otra horita de confusión. Y para cualquier cosa, esperantia.com y radioesperantia.com para todos los podcasts, reproductores, enlaces, contacto, etcétera, etcétera. Bye, bye. A ser felices. Te dejo con Doc Powell y su banda BB&Q Band. Bye, bye. A ser felices. Hasta mañana. Surprise!